Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Guadalupe Sierra Muñoz. Hola, y yo soy Fátima Guerrero. Somos estudiantes de la licenciatura en Letras Españolas. En colaboración con el Cineclub de la Universidad de Guanajuato, queremos recomendarles una película para ver cine en casa. Más amenidades para la visión o 45. La Ciudad de México es el paisaje que Evelia contempla desde las encumbradas ventanas del hotel donde trabaja como camarista. Aunque en una ciudad inmensa, la película se ciñe al universo particular de un oficio que se deja ver rigurosamente meticuloso y muy agotador. La ópera prima de la directora Lila Avilés, La Camarista, aborda la cotidianidad de una joven trabajadora, el detalle de sus labores y la particularidad de sus relaciones con los objetos y las personas del hotel. A veces las interacciones con los clientes son directas, intercambian una que otra palabra, unilaterales, solo recibe órdenes, o indirectas completamente, como cuando la protagonista Evelia, interpretada por Gabriela Cartol, asea con diligencia habitaciones vacías y conoce a los huéspedes a través de sus pertenencias. Hojea libros, escudriña fotografías, esculca la basura y se guarda alguna bagatela en los bolsillos fascinada de estas huellas. En entrevistas, la directora habla del libro L'Hôtel de Sophie Carr como un detonante para imaginar su película. Este libro contiene fotografías acompañadas de pequeños textos, fruto de un proyecto en el que la artista francesa tomó el lugar de una camarista en una pensión de Venecia durante los años 80. En las fotografías, Sophie Carr complace su mirada curiosa y la recrea en intuir historias o significar los rastros de la vida provisional que ocurre en sitios como estos. Avilés gira esa mirada intuitiva, curiosa, fragmentaria, hacia el sujeto que tiene la posibilidad de encontrarse con esos rastros, hacia la camarista. El largometraje de 2018 nos revela de a poco un personaje en una primera capa retraído. Tenemos a Eve todo el tiempo ante nuestros ojos. Con la cámara seguimos sus faenas por el hotel. ¿Acaso podemos conocerla a través de esa diligencia, de lo que el perfeccionismo demandado en su trabajo ha imprimido en ella o viceversa? Apreciamos mucho más sus gestos y sus reacciones antes que sus palabras. También la conocemos a través de las impresiones que los otros personajes expresan acerca de ella. Sin embargo, la película despliega otros matices y emociones de la protagonista en el desarrollo de la trama: la sexualidad, el amor, la diversión y la frustración. Un recogido universo encierra casi todas las tomas de la película, tanto como los deseos de Eve. En un sentido, porque están contenidos en ese lugar, y en otro, porque parece no darles posibilidad de realizarse. Los objetos de su deseo, un elegante objeto olvidado y el piso 42 del hotel, son un hilo en la trama representativo de las circunstancias de la clase trabajadora. Déjame decirte, mira, si todos obtuviéramos todo lo que nosotros quisiéramos, pues yo quiero ir a Italia, yo ya estuviera en Italia. La sutileza construida en el guión escrito por Lila Avilés y Juan Carlos Márquez brilla en ciertos instantes. El aprecio de Eve por el saludo que raras ocasiones recibe, la familiaridad del trato de una huésped y su contraste con ella en sus diferentes circunstancias como madres, su fascinación por otro cliente del hotel a partir de sus posesiones que revelan su profesión y su delicadeza. En la construcción de personajes e interpretación destaca Minitoy, ejecutada por Teresa Sánchez, quien encantó a la directora desde el primer casting y se gana fácilmente la simpatía de los espectadores por su espíritu relajado y ocurrente. Yo soy Minitoy. ¿Así te llamas? Sí, ¿qué tiene? Está bien guapo, la verdad. En 7 festivales distintos alrededor del mundo, la película La Camarista ganó categorías referentes a primera obra o debut en dirección. En el Festival de Cine de Morelia del 2018 fue reconocido como el mejor largometraje mexicano. La Camarista estará disponible de forma gratuita del lunes 23 al domingo 29 de noviembre en la cartelera del Cineclub en línea. Habrá otros 4 títulos con solo ingresar a la página www.cultura.ugto.mx. Camarista, buenos días. Eli 21, ¿me copias? Un muerto en la 2154. Nos despedimos a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Esperamos volver a encontrarnos cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto. Aquí no se puede comer. Fíjate que una señora quiere ayuda en la habitación. ¿Cómo podés quedarte con mi bebé en lo que yo me doy una duchita rapidísima?